Ser indiferente solamente es de un día para otro, de repente nos somos indiferentes a una persona o a alguien, pero cada día podemos ser indiferentes a Dios. El no orar, el no congregarnos, todos los días el no leer la Biblia, somos indiferentes ante Dios. Por eso había leído, había contado esa, como en esta ocasión tenemos uno nuevo, algo así, en el sentido de que no escuchó la historia del ratón, ¿verdad? Voy a contar rápidamente para llevarnos a entender también que muchas veces nos pasa. Este cuento cuenta de una historia de un ratón que estaba mirando por el agujero de un granero y estaba mirando y vio que la señora estaba poniendo una trampa para ratón y se fue a contarle a la gallina. Luego se fue a contarle a la oveja y luego a la vaca, y cada uno de ellos le dijo: "A mí no me importa, no es mi problema, vete vos, ese es para vos". Pero resulta ser que puso la trampa para el ratón. A la noche se escucha que la atrapa algo, se va a ver la señora y resulta ser que era una víbora, y cuando se fue a ver, le picó a la señora la víbora. Resultante de eso, tuvieron que llevarle al hospital. Para la vuelta, nuevamente le tuvo que venir, tuvo que hacer una comida para poder curarse, pero se le tuvo que matar a la gallina. Luego vino toda la gente del barrio, la gente del pueblo, y en recompensa se le mató a la oveja. Y luego, como no se curaba, la señora no se curaba, finalmente falleció y se tuvo que matar a la vaca para pagar el cajón. Entonces, la indiferencia que en ese momento hacemos hacia algo, ¿verdad?, también nos lleva a esa idea de que nosotros también, cuando dejamos de hacer algo para Dios, somos indiferentes hacia nuestro gran Dios. Y la Iglesia Apostólica tenía realmente una respuesta que honraba a Dios en cada situación, la persecución inclusive. Después de que los líderes judíos prendieron, le agarraron a Juan y a Pedro, le llevaron a la cárcel y le empezaron a interrogar, le advirtieron inclusive que no volvían a predicar otra vez. ¿Dejaron de predicar? No. Es más, oraron por esa situación para que les libre en esa situación. El Señor les libró. Ahora, tenemos que preguntarnos también nosotros, como iglesias, como hermanos, ¿por qué les parece que a muchos les cuesta perseverar en la obra de Dios? ¿Qué podría ser uno de esas? Para eso vamos a irnos a nuestra carta de primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 14. Vamos a ver solamente dos versículos, pero hay mucha enseñanza. Hay demasiada enseñanza en esos dos versículos. Que tal vez muchas veces leemos así rápidamente a la corrida, pero pocas veces nos detenemos a lo que realmente significa cada una de esas palabras. Entonces, ¿qué podría ser algo? ¿O qué podría ser? ¿Qué actitud es la que normalmente le lleva a la gente a no perseverar o no hacer la obra? Vamos a ver en estos dos versículos, dice en el 14: "También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces vemos acá la palabra, primero vamos a ver la palabra rogamos, que viene de paracaleo. Normalmente esa palabra también se usa para Espíritu Santo, ¿verdad? En el caso de Espíritu Santo es paracleto, ¿verdad? Pero vendría a ser de la misma palabra. ¿Por qué? Porque literalmente significa ir junto a alguien. O sea, conlleva la idea de proveer ayuda a alguien. O sea, eso Pablo le está diciendo que rogamos. Como dice ahí en esa parte, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahora, esta palabra ocioso realmente significa rebelde. Rebelde, que del griego significa la palabra atactos. ¿Y qué, cómo es normalmente el rebelde? Lo que vamos a ponerle ahí, como dice la palabra de Dios, los ociosos eran los que salían normalmente de la dirección en la cual todos iban por una misma dirección y el otro decía, no, acá hay un camino, puedes llevar por este, ¿verdad? Para decir un ejemplo. Bueno, siempre quiere ir por otro camino, por otro lugar más fácil que supuestamente podría ser fácil, ¿verdad? Entonces, esta palabra rebelde, ocioso y que nos llama a nosotros también a no ser ociosos, pero a estas personas, los creyentes que no sirven en la iglesia son ociosos, son rebeldes. Primero, que una de las cosas que obviamente al no querer estar en la iglesia, primero no usan sus dones, porque sabemos que los dones se usan dentro de la esfera eclesiástica, dentro de lo que es la iglesia. O sea, debe ser para que todos puedan salir ministrados, para que todos puedan salir, para que todas puedan crecer, ¿verdad? Segundo, normalmente no ofrenda. El rebelde, el ocioso, no quiere luego ofrendar ni 1.000 guaraníes. No, esa iglesia luego tiene mucho. Ahí lo hay gente millonaria, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo yo voy a ofrendar? Tercero, no quieren apoyar a los líderes. Tal vez no lo estaban apoyando porque no les importaba, porque estaban enojados, porque eran rebeldes, contenciosos. ¿Y qué pasa normalmente cuando la persona es contenciosa? No quiere arreglar la situación con la otra persona. ¿Y qué es lo que resulta todo esto? Se vuelven una persona amargada. Normalmente estas personas son, como se les suele decir, calientas sillas, criticones y a la larga rebeldes que solamente quieren el liderazgo. ¿Por qué quieren el liderazgo? Es interesante saber por qué les interesa estar en el liderazgo. Porque dentro del liderazgo nadie le puede exhortar. Por eso al comienzo que decía sobre estos ociosos o rebeldes, como dice la palabra de Dios, que decía que amonesten. Había muchos que estaban dentro del liderazgo, no hacían nada, entonces ellos se sentían liberados porque nadie le iba a exhortar. En cambio acá dice, os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos. Entonces le está diciendo de una manera bastante fuerte que si no van a estar trabajando, es mejor que no estén en ese puesto de liderazgo. Amonestar entonces también puede tener el sentido de advertir, un significado que conlleva la idea de ayudar a alguien a entender o alertarlo sobre las consecuencias serias de sus acciones, que viene del griego nouteteo, no significa juzgar o criticar de manera superior, más bien Es la clase de advertencia cariñosa contra el peligro que dio justamente Pablo a los ancianos de Éfeso y que quería transmitir a los tesalonicenses. Entonces, si en algún momento vemos esa clase de ocioso, cualquiera debe amonestarle. Amonestarle significa: yo veo que no estás haciendo nada. A veces no dolería si alguien realmente: vos acá no haces nada en esta iglesia. No, pero hay personas que también dentro de la iglesia están orando, están clamando al Señor, pero el ocioso no quiere hacer nada nuevo. Solamente quiere estar en la silla, pero no está dispuesto a orar por los hermanos. Ahora, luego dice el segundo punto. Dice que alentéis a los de poco ánimo. Entonces, este es el segundo grupo de personas, de poco ánimo. Literalmente significa de alma pequeña. Mientras los ociosos iban al extremo del comportamiento cristiano aceptable, estas están preocupadas o están con miedo. Normalmente estas personas de poco ánimo no soportan la persecución. Al parecer no habían entendido el llamado de Pablo a la evangelización, como podría decirle, audaz, o no estaban dispuestos a obedecerlo. Siempre no querían hacer un poquito más de lo que, sí, que es lo que pasa muchas veces. Tenemos un concepto de solamente, bueno, yo solamente un versículo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, yo un solo versículo nomás leo y ya está. Tenemos que desafiarnos a nosotros mismos. Si antes leíamos un capítulo, ahora leer dos capítulos. Y así desafiarnos en la vida cristiana. Y normalmente los de poco ánimo siempre están preocupados, desanimados. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como cristianos, porque justamente nosotros que tal vez tenemos un ánimo superior, qué es lo que podemos hacer a los desanimados? O tal vez en algún momento de nuestra vida también estuvimos desanimados. A través de esa situación nosotros tenemos que, después de pasar, ¿qué es lo que realmente me pudo haber faltado en ese momento? Y así poder aprender a qué hacer con esas personas desconfiadas, preocupadas o, como dice acá, de poco ánimo. Primero, los confiados necesitan volverse, los confiados necesitan volverse instructores, maestros y ejemplos para los preocupados, y deben primero enseñarles la certeza bíblica de que el Señor responde sus oraciones. Este es un buen, podemos ir a Primera de Juan. Entonces, si estás en algún momento desanimado, puedes recordar esta confianza que nos da el Señor. Saber que Él, Primera de Juan 5:14. Si en algún momento no se está desanimado, ¿qué puedes hacer? Saber primero que Dios responde las oraciones, dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, esa es una confianza que tenemos, o que podríamos tener, o darles la confianza a esa persona desanimada. Primero, saber que Dios, no solamente en el momento que estábamos orando, Él ya dijo: ya te escuché. Por eso es que muchas veces nos vamos, no sé si ustedes se dan cuenta, nos vamos en esta vez que nos fuimos, ¿verdad? Muchas personas no cree que realmente Dios le escuchó o que Dios se olvidó. ¿Por qué? Porque han perdido la confianza. No es que han dejado de o perdido su salvación o perdieron algo en este tiempo. Lo que perdieron es su confianza. Así como nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza, ahora, ¿qué es lo otro que nosotros tenemos que hacer dentro de la fe? Ahora tenemos que descansar en esa fe. Eso también es algo que debemos recordarles a lo de poco ánimo, a saber descansar. La oración es una cosa. Cuando yo oro, en ese momento Dios ya escuchó y ya va, como dice ahí, va a ser conforme a su voluntad. Quiere decir que Él ya respondió mi oración. Ahora va a ser conforme a su voluntad, no conforme a lo que yo quiero. Tal vez lo que yo quiero no es lo mejor para mí. Entonces, cuando uno está desanimado, recordar de esta palabra también, recordarle que Dios le asegura su salvación. Eso es lo que normalmente pasa, ¿verdad? Cuando uno pierde esa confianza, tiende a creer que perdió su salvación. Por eso normalmente escuchamos experiencias y no lo que dice la palabra de Dios. También recordarle que Dios le incluye en la resurrección final. También que Dios le ama eternamente. Tal vez uno de los pasajes más leídos, Romanos 8:38. Pero es bueno volver a leer, porque ahí hay una palabra también que es seguro, seguridad, que viene de la misma palabra, ¿verdad? Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como dice también ahí mismo en Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces también recordarles que Él cumple su voluntad en la vida de esas personas. Aún una enfermedad, un dolor, puede, es porque realmente Él quiere llevarnos a una mayor intimidad con Él. Cuando el creyente entonces, confiado y gozoso, recuerda estas cosas al tímido, preocupado, desanimado, triste, todo eso lo alegra y le da seguridad en su vida cristiana. Entonces no nos olvidemos tal vez de alguna de esas cosas, ¿verdad? De enseñarles la certeza bíblica, que Él responde sus oraciones, recordarles que Él asegura su salvación, le ama eternamente y cumple su voluntad en la vida de ellas. Seguimos al tercero. Dice: calentéis a los de poco ánimo, que sostengáis, en otros, que sostengáis, calentéis a los de poco ánimo, ¿verdad? Habíamos leído, ahora dice que sostengáis a los débiles. Y esto también puede haber en la iglesia, ¿verdad? Los débiles podrían ser los que son frágiles en la fe y están acosados por las dudas. Constantemente hay personas que a todo duda. Tal vez en su vida particular puede ser que alguien le haya engañado con algún dinero, alguna situación y perdieron la duda, ¿verdad? Entonces creen que también en cuanto a lo espiritual, esa persona tiende a ser o a ser muy dudosa, ¿verdad? Podemos irnos a Romanos 14. Dice entonces que sostengáis. Dice ahí también, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eso es lo que a veces en la vida cristiano, en la vida cristiana, es que estas personas tienden de repente a creer que tal remedio que dio el yuyero o tal persona cree vamos a decir, en esa situación más que a Dios. O sea, dudan de que Dios realmente pueda hacer su obra en esa. Por eso es que es mejor que dice ahí no contender con esa persona. Tratar de ser lo suficiente amoroso para poder decirle. Y tal vez su fe no es lo suficiente fuerte para disfrutar también su libertad en Cristo. Vayamos a Gálatas 5, 1. Dice también un mandamiento: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que le había pasado a los de Galacia? Acá, como vemos, los Gálatas, ellos habían creído en Cristo, pero ellos dudaban a que. ¿Será que tenemos que volver a circuncidarnos? Estaban en esa duda. Entonces, no sabían qué hacer hasta que algunos seguramente se circuncidaron o tenían que volver otra vez a la ley. Y así estaban en duda, no confiaban plenamente en Cristo. Y también son susceptibles al error o desviarse a la verdad. Podemos ver eso en Efesios 4:14. Estos estamos viendo hay sin igual, podríamos decir, dentro de las iglesias. El débil de la fe, entonces puede querer desviarse de la verdad. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Por eso dice ahí en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, estas personas también necesitan crecer en su fe, necesitan que que puedan haber personas que puedan sostenerle también a direccionarle hacia la verdad. Algunos cristianos débiles tienen, vamos a decir, conciencias tan susceptibles con sus pecados pasados que perciben pecado en algunas cosas que definitivamente no lo son. Tienden a el término débiles, para poder entender mejor, se centra en la susceptibilidad al pecado y se aplica a cristianos que luchan por abandonarlo y obedecer la voluntad de Dios. Entonces estas personas también tienden a irse al pecado. Hay cosas que le cuesta abandonar, tal vez hay pecados ocultos, y así llevan realmente a, como se dice, a, como dice Santiago también, como las olas del mar, que a veces están bien, a veces están mal, a veces creen en esto, a veces no creen en esto. Alguien le dijo algo, tiende a creer en eso. Entonces nosotros como cristianos también podemos observar dentro de de la comunidad cristiana, no solamente dentro de la iglesia, sino que fuera también hay personas débiles en la fe, o sea, cristianos débiles en la fe. Estamos en el tercero, ¿verdad? Ahora vamos a irnos al cuarto. Dice en el cuarto, entonces, que seáis pacientes para con todos. Y estas personas que son impacientes dentro también de los cristianos, estas personas es fácil que se frustren, enojen, desanimen con alguna de las ovejas, con problemas que podrían ser por tonterías. Aunque ustedes no lo crean, hay gente que se enojan porque ese día no se le saludó. A uno le abrazó y al otro le saludó con la mano. Hay personas que son así. Tienen es un problema que él tiene que solucionar también, que habla de una madurez espiritual. Entonces, cuando un creyente maduro ha enseñado, formado, exhortado, fortalecido y animado a un cristiano menos maduro, solo para ver que esas personas manifiestan poco compromiso con Cristo o poca evidencia de crecimiento espiritual. Entonces vemos si hay personas así, nosotros tenemos que alentarles, tenemos que exhortarlos. Obviamente que a todos tenemos que exhortarlos, ¿verdad? Pero en estos casos, cuando vemos específicamente esta clase de personas, cuando Pablo entonces usó la palabra pacientes, dio el mandato de ser tolerantes con quienes tenían sus luchas. Al decir todos, Pablo se refería a aquellos con quienes los cristianos fuertes podrían volverse fácilmente impacientes. Incluso Jesús vio a sus propios discípulos su falta de entendimiento cuando los llamó en varias ocasiones, como le llamó, hombres de poca fe. Jesús, un ejemplo de paciencia, se le acercó a Pedro y le dijo: Señor, vamos a irnos a ese pasaje, Mateo 18, 21. Sabemos del carácter de Pedro. Obviamente que no tenía mucha paciencia, o tenía muy poca paciencia con muchos. Y esto también tiene que ayudarnos cuando nosotros no somos pacientes, o cuando en alguna situación, no, a ese ya le perdoné, no le voy a volver a perdonar. Puede pasar, ¿verdad? Mateo 18, 21, entonces dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Entonces, Cristo enseñó que no debe haber un límite arbitrario, no importa cuán generoso pareciera en la cantidad de veces para perdonar al prójimo. Por el contrario, los cristianos deben extender una paciencia que tal vez a veces no tenemos, ya a veces nos alteramos con cierta persona y ya queremos que el Señor se adelante en su disciplina. Entonces debemos extender una paciencia y perdón inagotables a nuestros hermanos y para decir hermanas en Cristo. Tenemos que entonces extender esa paciencia. Es el Señor el que va a hacer cuando Él quiere, y si no quiere tampoco no le va a disciplinar, ¿verdad? Nosotros tenemos que solamente orar y saber a veces también orar, porque nosotros decimos: Señor, disciplínanos nomás ya, Señor, como si nosotros entendiéramos que eso nomás ya. Y tal vez esa persona podríamos orar: Señor, dale más amor, porque eso es lo que le falta. Nosotros no somos omniscientes para saber qué es lo que realmente le falta a esa persona. Y por último, vamos a irnos a nuestro último pasaje. En el versículo 15. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes bien, seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Para los cristianos, las decepciones más graves y dolorosas no vienen de normalmente de la maldad del mundo incrédulo, sino de otras ovejas dentro del seno de la iglesia. Muchas veces esas decepciones te decepcionan a ciertas personas. El mundo incrédulo sabes cómo es, pero duele cuando alguien te decepciona dentro del seno de la iglesia. Una oveja es capaz, sin duda alguna, de dañar a otra oveja. Somos pecadores, podemos equivocarnos, de pecar inclusive contra ellas en múltiples formas, atacarlas con malas palabras. Cada domingo, cada día podría pasar eso. Pero nosotros, dice Santiago, justamente en cuanto a eso, cuando Santiago 3, uno. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas como un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Esa es nuestra lengua. La lengua cuando habla acá es nuestra habla, no ese pequeño que se mueva ahí dentro nuestro. Realmente cuando algo sale por nuestra boca, tal es su corazón. Por eso esas personas que vemos, que escuchamos por ahí, inclusive cristianos, cuando dicen malas palabras, Eso es lo que hay en su corazón. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de todo eso, porque hay personas que les falta ese amor. O sea, es una persona, como se dice, mala, ¿verdad? Que tiende a utilizar su lengua, su boca para chisme, difamación. Y nosotros podemos herirles, ¿verdad? También cuando respondemos de la misma manera. Por eso es que ahí al comienzo dice que en el versículo 2 que habíamos leído Santiago, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, o sea, una persona madura. Y dice, mirad que ninguno, no que algunos, sino que ninguno, ninguna persona pague a otro mal por mal. En algún punto las ovejas desobedientes han hecho mal a las obedientes. La respuesta a los afectados era que ninguno debía pagar mal por mal. Y vamos a leer ese último versículo que está en Romanos 12, 19. O del versículo 17, ¿verdad? Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No dice solamente con los hermanos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, lo único, lo que va a traer es vergüenza a tu enemigo, aunque él te haya hecho el mal, pagarle el bien por el mal. Entonces, concluyendo, un rebaño sano se caracteriza por su crecimiento en fe, en amor, pureza y progreso en asemejarse a Cristo. Jamás nuestros ojos pueden estar puestos los ojos en el anciano. No, dice puestos los ojos en Jesús. Las ovejas con problemas y necesidad espiritual pueden impedir el crecimiento del rebaño y de hecho muchas veces ocurre eso. Las ovejas sanas deben tratar a las ovejas difíciles con amor, paciencia y sinceridad a fin de eliminar los impedimentos pecaminosos y asegurarles crecimiento verdadero. La clave no es encontrar alguna estrategia astuta para eludir los obstáculos, sino que los líderes y ovejas traten esas situaciones directamente por igual y amonesten al rebelde, alienten al preocupado o desanimado, sostengan al débil, soporten al fastidioso y traten con bondad al malvado. Entonces, con estas últimas palabras, con esta última parte, vamos a terminar orándole al Señor y dándole gracias. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, porque por medio de ella también nos exhortas que debemos sostener a las débiles, alentarles, Señor, a las de poco ánimo, y así también las personas rebeldes, ociosas, Señor, debemos amonestarle con amor, Y por sobre todo, Señor, unos a otros tenemos que alentarnos también a hacer tu obra, Señor. Sabemos que si somos indiferentes al dolor de un hermano, al problema de un hermano, a la situación que esté pasando, o así también a los que dejan de orar, a los que dejan de leer su palabra, están siendo indiferentes contigo, no con nosotros, Señor. Es a ti a quien debemos honrarte y glorificarte y darte toda nuestra vida, Señor. Por eso rogamos por nuestra vida, Señor, para que podamos ser testimonios fieles a tu amor y a tu gracia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.